de la misericordia. Para cada uno de nosotros concluye la misericordia en el momento que el Señor nos llama. Y va a concluir para todos en general en el momento que Él venga, porque va a venir. Ese es el tema que hemos leído aquí en el Evangelio. El Señor va a venir y los apóstoles le preguntan, pero ¿qué signos tenemos como para que saber que está cerquita? Y el Señor pone una serie de signos, y que estos signos evidentemente sucedieron a lo largo de la historia y yo creo que se han incrementado en los últimos tiempos. No hay que confundir la segunda venida con el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es una etapa llamada así, que se distingue del fin del mundo. El fin de los tiempos pareciera que es un triunfo muy grande que va a haber en la iglesia, un triunfo a pesar de nuestros pecados que va a tener el Señor sobre el demonio en el corazón de los hombres. Y ese triunfo está reservado de manera particular a la Santísima Virgen, que gracias a este triunfo que ella va a hacer y que está haciendo ya, va a concluir el fin de los tiempos, una conversión grande hacia Dios, un tiempo de paz. Eso lo dice ella en Fátima, habrá un tiempo de paz. Ese tiempo de paz preparará la segunda venida del Señor, que no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos algunas cosas, sabemos cómo esperar ese momento. Algunos dicen que hay que empezar a acopiar alimentos, algunos dicen que hay que buscar agua, hacerse un túnel, buscar velas por si se corta la electricidad. Eso es una manera muy mundana. Es un poco lo que le pasaba a los apóstoles cuando querían un Mesías que lo liberara del yugo de Roma. Va a venir el Mesías, entonces ya no vamos a pagar impuestos, imagínense. Vamos a pagar impuestos, ya vamos a ser dueños nosotros de nuestro país, vamos a dominar incluso a otros, vamos a ser la primera nación entre todas. Era una equivocación muy grande que tenía, y Jesús ha corregido con mucha insistencia y muy duramente esa mala interpretación. No hay que andar acopiando alimentos, hay que rezar y hacer penitencia. Por favor, distingamos dos cosas, son distintas. Tú le tienes que pedir a Dios el pan de cada día. El de cada día, eso sí. Pero el pan de cada día no es el pan material en primer lugar, sino el pan sobresustancial, que es la Eucaristía. El pan que va más allá que el pan material. Es lo que le pides todo. Y junto con eso, buscar el reino de Dios, lo demás se da por añadidura. Si uno pide el pan eucarístico, Dios le da también el pan material. Pero si tú... Si uno está ansioso por querer tener todo por si viene el Señor, si viene una guerra, eso es una mentalidad puramente mundana. De hecho, se han conocido túneles. Hay túneles en distintas partes de Europa, hechos por los potentados y autoridades, tienen su pequeño túnel para la bomba atómica. Hay muchos de esos. Y tienen acopio de alimento y un montón de cosas ahí por sí. Pero no se les ocurre rezar. No se les ocurre hacer penitencia, no se les ocurre confesarse, no se dan cuenta que estamos... Si va a venir el Señor es una dimensión totalmente distinta que la humana. Tenemos que tener una visión sobrenatural de las cosas. Entonces nuestra preparación fue este año de la misericordia, un año de preparación para la venida de Cristo, claro. ¿Cuándo va a venir? No sé. Pero esto es una preparación, claro que es una preparación, y todo lo que tú haces te prepara a la venida del Señor, que no sabemos ni el día ni la hora. Pero al Señor le encanta decir vengo pronto, y le gusta que digamos en cualquier momento viene el Señor, y le gusta que uno abra los ojos a la mañana y diga ¿no será hoy? Pero para hacer eso tenemos que tener un corazón católico, tenemos que tener un corazón cristiano, tenemos que abrir los ojos y pensar en la venida de Jesús con alegría, con gozo. Es el encuentro del esposo y la esposa en las bodas. Es como que el esposo está aterrado porque faltan 4 minutos, está miedoso, se mete en una cueva con comida y bebida y está desesperado porque dentro de 5 minutos se va a encontrar con su esposa. O la esposa está aterrada y con miedo, ay, si eso, y esperando a su esposo, el desposorio. La venida de Jesús es un desposorio individual y comunitario. Él se desposa con toda la humanidad, pero también con cada uno de nosotros de manera plena. Entonces tenemos que aprender a tener gozo y alegría y decir, como dice la Iglesia, ven Señor Jesús, proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Lo decimos en la misa y eso nos enseña a decir la Iglesia, pero con alegría. El mundo le tiene terror al fin del mundo. ¿Pero qué es el fin del mundo? Es el comienzo de la eternidad, de una vida nueva y plena en Cristo. Y le tienen terror porque, claro, porque uno pensó que la vida está sobre la tierra y que esto es lo que tenemos definitivo. Claro que se desespera uno de esa manera. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No acopiar alimentos y andar detrás de todas estas cosas que van creando miedos. No es eso lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo tenía anotado, espero encontrarlo, pero tengo muchos sermones sobre este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, un gran abandono y confianza en la divina misericordia. Lo primero. Por eso nosotros hacemos un voto, la familia nuestra hace un voto a la misericordia, porque eso es básico y esencial. No te va a salvar el Señor si tú no confías en Él. Si tú confías en ti mismo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a buscar, hacer un túnel, y vas a ir a buscar comida. Tú estás confiando en ti, estás tú preparando la venida del Señor, y la estás preparando mundanamente, la estás preparando materialmente, te estás confundiendo. Entonces, confianza en la divina misericordia. Jesús, en ti confío. Hay que tener un corazón preparado, hay que tener el alma dispuesta para la venida del Señor. Confesarse y vivir en gracia de Dios, porque ciertamente que falta poco, y muy poco falta. Cuando Jesús dijo, vengo pronto, no está mintiendo, ese pronto es real. ¿Qué es el pronto comparado con la eternidad? ¿Pronto? 500.000 millones de años es pronto, comparado con la eternidad que no tiene números limitados, es pronto. Pero el Señor cuando lo dice, no lo dice solamente por ese motivo, lo dice para que tú así lo pienses y estés preparado porque pronto viene. No es algo malo decir el Señor viene pronto, es algo bueno. Y te lo dice la liturgia, por todas partes lees, ven, el Señor viene pronto, ven Señor Jesús, Maranatha. ¿Por qué hace bien al alma? Porque me llena de esperanza, porque me hace amar la eternidad, porque me hace desear al esposo que se está preparando. El esposo dijo, yo voy a desposarme contigo, ya vengo, me voy a preparar. Voy a vestirme, me voy a bañar, me voy a poner perfumes. El Señor se está preparando para venir. Se está preparando. No tenemos que tener terror y miedo porque Él vaya a venir. Gran confianza en la divina misericordia. Segundo, hacer bien lo que debemos hacer cada día y en cada momento. De manera particular, saber perdonar. Saber perdonar. Si tú no perdonas, no podrás ser perdonado, aunque tú creas que estás perdonado, aunque te hayas confesado y te hayan absuelto. Si tú no has perdonado, no puedes ser perdonado. Eso hay que entenderlo bien, porque el demonio es astuto. Te pone a ti en tu cabeza que Dios es muy bonito, misericordioso y te va feliz, pero tú no hiciste lo mismo con el otro. Cuidado. Te están mintiendo. ¿Qué te dice el Señor? Que Él va a ser misericordioso como tú lo hagas con el otro. ¿Eso viene del Señor? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La medida es tú perdona al otro. Esto es muy importante, repito. Toda persona que se ha confesado ya, aunque lo haya hecho varias veces y durante mucho tiempo, sepa que si no ha perdonado de corazón a su hermano, por más que se haya confesado 700 veces, no es válido. no es válida. Tiene que volver a confesarse. Primero pedir perdón por haberse confesado sin haber perdonado él. Porque dice el Señor, si tienes algo contra tu hermano y vas a hacer una ofrenda en tu altar, primero reconcíliate con tu hermano. No sea que te denuncie y que te metan preso. Antes que venga el Señor, porque tu ofrenda eres tú, la ofrenda es tu corazón, la ofrenda es tu alma, que vas a entregar al Señor porque va a venir. Pero si tú tienes algo con tu hermano, primero reconcíliate, no sea que te metan preso, es decir, que te condenes porque no has sabido perdonar. Entonces, cuando tú perdonas de corazón, antes que tú le digas al Señor, perdóname, Él ya te ha perdonado. Siempre que lo hagas en orden a confesarte en el sacramento de la confesión. Tercero, firmeza y convicción en las verdades. Así me tengo que preparar. Tengo que tener firmeza y convicción en las verdades de fe, porque va a haber mucha confusión, lo hay ya. Convicción en las verdades de fe. Y esto me va a llegar, si yo estoy convencido bien de la doctrina cristiana, me va a llevar a ser generoso, a entregar todo mi corazón, a buscar con fervor la santidad. Si no, no voy a buscarla. Por eso que este punto es muy importante. Cuatro. Vivir en consecuencia con los principios que profesamos. Ser coherentes. La coherencia conecta la eternidad con el tiempo. La coherencia conecta el creador con la criatura. La coherencia conecta el tiempo con la eternidad. Es el hilo o el conducto que conecta el cielo con la tierra. La falta de coherencia es falta de humildad. La coherencia es veracidad, es humildad, la coherencia. Es decir, ser coherentes con los principios cristianos en llevarlo a la práctica. 5. Oración y penitencia. Oración y penitencia. No es para un tiempo determinado, es para siempre. Oraciones, pero de manera particular en estos tiempos. Penitencia, oración. Cuando digo penitencia, incluyo el ayuno, que es la forma eminente, más hermosa, propuesta por la Iglesia, y es bíblica, y le gusta mucho al Señor el ayuno. Seis, amor tierno, sólido, constante a la Santísima Virgen María, porque ella es la que va a triunfar, porque ella es la Madre de Dios, porque ella es tu Madre, porque ella es el lazo de amor entre Dios y tu alma, porque ella es la amiga del esposo, ella prepara la venida de Jesús, ella dispone tu corazón, ella lo limpia, ella prepara el nacimiento de Jesús, lo tiene que preparar ella. Jesús no nació antes de que ella preparara el lugar, no nació antes que ella lo preparara, ella lo preparó, preparó la cuna, preparó la cueva exterior, fuera de ella, porque su cueva, su corazón, su interior estaba sumamente preparado por la Trinidad, pero ella preparó un lugar fuera de ella. Por eso ella prepara lugares fuera de ella magníficos. Y tú eres un corazón, tienes un corazón, y ella quiere preparar tu corazón. Y por último, el ejercicio pleno del amor, de la caridad. Es decir, practicar la caridad. De aquí veo constantemente en la calle que hay dos pobres inmigrantes pidiendo ahí moneditas. Yo estuve mirando, se mueven, están allá afuera. Cuando salgan los van a encontrar. Ayúdenles. Veamos de organizar, a ver qué necesita, porque a veces piden, piden y ni siquiera ellos se organizan porque no saben cómo organizarse. Uno le dice, a ver, ¿a dónde vas? A ver, entre todo, en lugar de darte dinero, dinero, dinero, que después lo tiran y compran cualquier tontera. A ver, te organizamos un pasaje a dónde tienes que ir, entre todos vemos cómo le vamos a arreglar. Ayudarlos en todo sentido, hablarles de Dios, decirles que también van caminando no solamente a Estados Unidos, porque todos van para allá, sino que van caminando para la eternidad. O sea, ¿cómo está tu alma? ¿Te has confesado? ¿Te confiesas? ¿Piensas en la vida eterna? Así debemos ayudar a los demás. Eso es amor. Bien. Y quiero también hacer una alusión a la primera lectura de Malaquías, donde dice: para ustedes, los que temen al Señor, ¿qué significa temer? ¿Tener miedo? No. Temer al Señor es santo temor, es otra cosa que el miedo. Primero vamos a hacer esta distinción porque si no, nos podemos confundir. Yo le tengo miedo a un rayo, a una tormenta, lo que sea, a un tigre que anda suelto, le tengo miedo a un perro rabioso, a una víbora, le tengo miedo. Trato de no tenerlo, pero bueno, me viene. Eso no le tenemos que tener miedo así a Dios. Eso es miedo. Pero el santo temor, tener temor, los que temen a Dios, el santo temor, es otra cosa. Es una disposición del corazón bien adentro que me mueve a tener sumo cuidado, mucho cuidado exquisito, para que no sea ofendido mi Padre que es tan bueno. Ese es el santo temor. No es el miedo al infierno, es un cuidado muy especial, solícito de mi corazón de no querer ofender a Dios porque es muy bueno conmigo y con todos, porque es lo que es, ese es el santo temor. Y por tanto el que vive así se aleja del pecado y vive la virtud. Y entonces dice: para ustedes los que temen al Señor brillará el sol de justicia. El sol es Cristo que nace de lo alto, lo dice la Sagrada Escritura y aquí lo vuelve a decir. Sol de justicia. No existe un sol que tenga virtudes. El sol es algo físico. Es como decir una piedra que sea justa. La piedra no tiene justicia. Eso lo puede tener un ser humano o el ángel o Dios. Es decir, aquel que tiene persona. Es que es persona, puede hacer justicia. Entonces, brillará el sol de justicia. Entonces no es el sol que brilla físicamente, es otro sol, es Cristo. Él viene a hacer justicia a la tierra. Entonces, para ustedes los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Les traerá la salvación. Cristo tiene rayos como el sol. Eso quiere decir. El sol de justicia ese también tiene rayos. ¿Cuáles son los rayos? Ahí están los rayos. Ahí los vemos, los rayos. Él se manifestó como última de las apariciones. Él le dijo a Santa Faustina: esta es la última. Tú prepararás mi segunda venida. Estos rayos quiero que se pinten. Píntame con los rayos. Estos son los rayos, estos rayos de la justicia, de la salvación. Entonces, estamos en el año, se está terminando el año de la misericordia, el año de los rayos por excelencia. Y acá está diciendo la Escritura que traerá la salvación en sus rayos. Yo los aliento a la devoción a la Divina Misericordia, a amar la misericordia, a buscar la misericordia, valorar esos rayos, que significa el agua y la sangre. El agua es el bautismo que nos ha lavado y nos purifica permanentemente. Y se purifica cada vez que uno se confiesa. Y la sangre está representada por los rayos rojos. Esa sangre que nos redime, esa sangre de la cual brota la Iglesia del costado de Jesús. Así que una cosa que también se me ha ocurrido hacer con la Divina Misericordia es hacerle un corazón como tiene la Virgen. El corazón, pero el de Cristo tiene que estar cercado de espinas, como lo vio Santa Margarita María de Alacoque. Y la novena del Sagrado Corazón y la solemnidad del Sagrado Corazón y los primeros viernes, colocarle el corazoncito a la misericordia para que se vea claro que esos rayos salen del corazón que está dentro de Jesús, pero lo vamos a sacar hacia afuera del corazón, como que salga para que veamos y no nos confundamos. Es el mismo Sagrado Corazón y esos rayos vienen del corazón mismo y es la misericordia de Cristo. A ver si los sacristanes o quienes están encargados de liturgia pueden hacer un corazoncito un poquito más grande que el de la Virgen, porque el varón tiene un corazón un poquito más amplio. No quiere decir que lo grande sea lo más perfecto, ¿no? Digo, para que no se enojen las mujeres. Pero el varón tiene un corazón un poquito, el músculo es un poquito más grande. Ponerlo allí proporcionado con un clavito que se pueda, no tengan problema de agujerear un poquitito, porque él se quiso dejar perforar el costado para que veamos la misericordia. Si tenemos que hacer un agujerito para que veamos su misericordia mostrando un corazón, no se hagan problema de hacerle un agujerito a la imagen. Él le va a doler un poquito como le dolió toda la pasión, pero le gusta sufrir por nosotros para que nosotros lo amemos más. Entonces no hay problema en hacerle un pequeño agujerito a la imagen bendita. Vamos a pedir al corazón inmaculado que tomemos en serio este carisma que nos ha regalado el Espíritu Santo, carisma que consiste en servir al triunfo del corazón inmaculado, que no es otro que prepararnos a esa venida del Señor, a la misericordia de Cristo, antes de la venida del Señor, porque la venida del Señor es el sol de justicia. Cuando Él viene, viene con justicia. Por eso habla del sol de justicia, pero viene también con los rayos. Nunca es la justicia sola, siempre justicia con misericordia. Y siempre es misericordia con justicia. Que así sea.